la vida pública y política de las comunidades, nuestras voces cuentan. Cuestionar que nosotras también tenemos derechos, que también tenemos libertades. Uno sí tiene la capacidad para tener un cargo público, político. Tenemos que articularnos, unirnos para vencer. Nuestras voces cuentan por una paridad comunitaria que fortalezca la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas. Me llamo Nadia Fabiola Castañeda Franco, soy mujer indígena náhuatl de una comunidad que se llama Matachiquillo, que pertenece al municipio de Jaltocan en el estado de Hidalgo, en la Huasteca Hidalguense. No es nada sencillo para una mujer, y más para una mujer indígena, participar como candidata. Fue la primera ocasión que yo fui candidata a la presidencia municipal del municipio, de mi municipio, en Jaltocan. Efectivamente no fue nada sencillo. Una, porque tienes que adherirte a un partido político, y en este caso lo que yo pude ver es que los partidos políticos son una institución. En mi caso, el partido a mí me dejó sola durante la contienda. Hubo muy poco apoyo económico, por ejemplo, y parte que por ley nos corresponde a todos los candidatos y a las candidatas. Y dos, a mitad de camino de mi campaña, resulta que a uno de los candidatos no le quitan la candidatura, y entonces negoció con la gente arriba del partido que yo representaba y querían quitarme la candidatura. Nos vimos todo el equipo que me estuvo acompañando, que en su mayoría fueron de las comunidades y que nunca, nunca habían sido tomados en cuenta para una regiduría, por ejemplo, o para alguna secretaría o para algún puesto pues importante dentro del ayuntamiento. Al final de cuentas, yo no quise negociar mi puesto, digamos, no quise ceder mi espacio. Hubo ahí amenazas, incluso hubo ofrecimiento de dinero, y al no aceptar, pues el partido me deja completamente desamparada. Tanto en lo económico como de manera legal, me destituyeron a mi representante legal ante el INE, y cuando al final de la campaña nosotros quisimos impugnar porque hubo muchas irregularidades, pues esto no se pudo llevar a cabo porque habían tomado decisiones allá arriba sin consultarme. La sorpresa me la llevé cuando esta violencia y esta discriminación la viví también de parte de ciertas organizaciones que se dicen ser de izquierda, por el hecho de yo querer aceptar ser candidata de un partido político. Decían, es que, ¿cómo es posible? Si tú sabes que por ahí no, o sea, ¿cómo es posible que te estás aventando? Yo decía, a ver, no perdamos de vista que también esto es un derecho. Y yo lo único que les respondería a esas personas, que necesitamos gente con conciencia política, conciencia ambiental, conciencia de género en estos cargos públicos. La organización y el trabajo en equipo es una vía, y esta organización puede hacerse con o sin un partido político, es decir, siendo o no siendo un candidato o una candidata, por supuesto. Hacer trabajo de a pie, hacer trabajo comunitario. No puedes cambiar la vida de una población o de tu comunidad o de tu familia, vaya, y de tu municipio, si no has empezado con la conciencia política, con la conciencia de género, con la conciencia ambiental, con la conciencia social. Y si no nos damos cuenta que cuando yo vendo mi voto estoy afectando a los otros y a las otras, que cuando yo me conformo y yo no me informo, estoy afectando a todo un municipio. Cualquier candidato o candidata que tenga la misma disposición como la tuvimos nosotros, no va a funcionar. La Ilusión es una comunidad del municipio de Jatocán y es una de las comunidades más marginadas. En esta comunidad nosotros hicimos visitas a las mujeres porque ellas tienen un trabajo en una pequeña casita que ellas han levantado todo este tiempo. Es una pequeña casita que la utilizan como casa de salud. Esta casa de salud se ha mantenido durante más de 2 años gracias a la cooperación de las mujeres. Hablando con una de ellas, dijo ella de manera textual: nosotros siempre les decimos a los hombres que por qué cuando viene un candidato o cuando viene el presidente en turno solamente le piden dinero para las caguamas, para el alcohol. ¿Por qué solamente están esperanzados a que el presidente nos ayude, por ejemplo, con la construcción de la iglesia? Nosotras, las mujeres, con la pura cooperación, hemos logrado pagar la luz, comprar los focos y mantener nuestra pequeña casita de salud. Si las mujeres y ese ejemplo de esta mujer en la comunidad de La Ilusión, lo vi en 4 comunidades más de mi municipio. ¿Te imaginas qué es lo que va a pasar si a esas mujeres se les da la oportunidad de ocupar un cargo en el ayuntamiento? Otro municipio tendríamos. Otro municipio tendríamos. Nuestras voces cuentan. Por una paridad comunitaria. Una serie producida por La Sandía Digital, La Voladora Radio, Ojo de Agua Comunicación y Radio Sinaca, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral.